tenemos algunas, supuestamente algunas amenazas, incluso hasta toma de la gobernación, ¿no? Como si nosotros fuéramos irresponsables. Habiendo material, nosotros solucionamos los problemas. El problema es que el material que nos llega, la empresa que nos provee este material, es un material especial, no podemos tener, echar asfalto caliente, y eso lo va a explicar el ingeniero, ¿no? Tenemos otros caminos que tenemos en el municipio de Saavedra, ¿no? Hemos venido, varias veces nos comprometimos, pero lamentablemente poco material no ha podido llegar, y también tenemos son varios caminos que tenemos que ver, ¿no? En esto siempre pedimos a los productores cuidar las carpetas que tenemos, solamente son tratamiento superficial, más que todo que tenemos algunos caminos aquí ya dentro del área urbana, nos largan agua, ¿no? Y eso es dañino para este tipo de carreteras, ¿no? El problema es el tema de material. Yo quiero decirle a los dirigentes, a las autoridades que son de cada zona, que no es que nosotros seamos irresponsables, no es que nosotros le mentamos, no. No, el problema es que no llega el material, ¿no? Hoy está, me decía el ingeniero, que le va a informar, ¿no? Vamos a recoger el material, ojalá que nos den la cantidad suficiente para solucionar todos esos tramos que tenemos pendientes de solucionar. ¿Hay un punto específico, un reclamo de una zona en específico, Mariscal Saavedra? Sí, Mariscal Zucker Saavedra. Tenemos todo planificado, tenemos... ¿De ahí la amenaza de producción? Sí, ahí tenemos ese problema. Inicialmente teníamos también aquí el Sidral, se ha solucionado, pero vuelta han aparecido algunos bachecitos, pero lo más fuerte que tenemos es Saavedra Mariscal Sucre, ¿no? Tenemos que solucionar, ¿no? Y la gente, y hay veces son la imprudencia que cometen, que rompen muelles sabiendo que el camino no está en óptimas condiciones, también deben tener cuidado, ¿no? Pero vamos a solucionar, recoge el material, el ingeniero ya está listo con todos sus técnicos y él le va a explicar la parte técnica más a profundidad para que la gente conozca, no es irresponsabilidad de nosotros.